Mira, mira, el recurso de los guitarristas mediocres, la cejilla. Vamos a hacer, para hablar de una canción que habla de los placeres de la vida. ¿Sabéis qué os he traído? Ya lo he traído antes. Pero tengo más magdalenas. ¿Será por magdalenas? Madre mía. ¡Pilla magdalenas que están más buenas que el pan! Bueno, más buenas que el pan están. Te las comes con un trocito. Joder, estoy pegando unas patadas a esto. Pajarito, ten una magdalena, ten, pajarito, ten, Mauricio, ten una magdalena, ten, píllala, píllala, tus huevos. Y ahora la última. Pues para hablar de los placeres de la vida, el placer supremo está muy bien comer, también lo está beber, después de un rato cagar, pero el placer más importante de todos, estornudar. Madre mía, cómo se queda uno después de estornudar. Mejor aún que después de mear teniendo ganas. Y de eso va esta canción, mira, mira, mira. B.B. King. B.B. King me quería quitar esto, le dije, no puede ser, B.B. Me querían llamar por hacer esto. Me querían llamar B.B. King y Eric Clapton para hacer un trío. El pantalón, esto me duermo un cojón. Un punteo bueno que tengo lo exploto. Y lo que viene ahora no es muy variado, lo mismo está muy bien comer. Tornudar es un placer, también lo está beber. Tornudar es un placer, después de un rato cagar. Un placer es tornudar, y si se te empieza a fumar. Un placer es tornudar, si te apetece dormir, cosquilleo en la nariz. Y si te dejan vivir, cosquilleo en la nariz. Y cantar una canción, tornudar mola un montón. Y quitarse el pantalón, tornudar mola un cojón. Y bajarse los pantalones, y arrastrarse los cojones. ¿Quién necesita otra cosa? Si soltar un estornudo es una cosa preciosa, una cosa deliciosa. ¿Quién necesita otra cosa? Si soltar un estornudo es una cosa preciosa, una cosa deliciosa. Bibi, arregla esa cara. Bibi, Bibi, que parece que estés ahí, yo qué sé, viendo el programa de Sánchez Dragó, tío. Vamos a quitar la cejilla. ¿Quién me ha dicho, tío bueno? ¡Decidme guapé! Voces de macho, fuera. Mujeres. Every woman in the sale, in the bakery. Habéis visto en mis viajes al extranjero, he aprendido el inglés, que te cagas. Silencio, machos. Machos, no. ¡No! Every woman in the bakery, decidme beautiful. ¡Buah, qué pocas, qué pocas! Sois unas mentirosas, no sabéis apreciar lo que es un cuerpo jamone.